Capítulo cuarto. En la Vía Nomentana. Una semana después de lo que acabamos de narrar, encontramos a Claudia Sabina por la noche en la terraza de su casa de Roma, conversando con Ateria en la más franca intimidad. Entonces, Ateria decía en voz baja, después de la larga exposición de la cómplice, de ese modo, mi esposo parece querer facilitar la realización de mis proyectos. Nunca lo supuse capaz de apasionarse por alguien, fuera de lo tocante a sus armas. Sin embargo, señora, en cada gesto suyo, en cada palabra, se infieren perfectamente los sentimientos que embargan su alma. Está bien, exclamó la antigua plebeya, como si el asunto la enfadase, mi marido no es el hombre que me interesa. Tus noticias de hoy significan que el azar también coopera en mi favor. Además, recordó Ateria, acentuando el carácter secreto de esas revelaciones. Lucinia y Tulia concertaron pedir una bendición en una reunión cristiana, a fin de que el vidio Lucio vuelva inmediatamente de Tibur para reintegrarse al ambiente familiar. Claudia dejó escapar una risa nerviosa, pero preguntó con avidez. Sí. ¿Y cómo lo supiste? Hace una semana ellas cambiaron confidencias y ayer a la noche convinieron el proyecto. Aunque la patrona se encuentra bastante abatida, yo creo que lo van a realizar en estos próximos 4 días. Conviene que estés atenta para acompañarlas sin que lo perciban, de modo que prosigas al tanto de los acontecimientos. Y esbozando un gesto de malicia sentenció. Esas señoras desconocerán, por ventura, los edictos imperiales que disponen la eliminación del cristianismo. ¡Qué desobediencia a las leyes! En fin, contribuiremos también de algún modo para que las autoridades localicen ese nuevo foco doctrinario. Después de tus informes, hablaré con Quinto Bíbulo al respecto. Ateria y Claudia prosiguieron la conversación por algún tiempo, examinando los detalles de sus intenciones criminales y conviniendo los abominables proyectos adecuados al caso. A la mañana siguiente, una hetera modesta salía del palacio del prefecto conduciendo a alguien que se ausentaba de la casa con la máxima discreción. Era Claudia Sabina, que vestida muy simplemente ordenaba dirigirse hacia la suburra. Después del exhaustivo trayecto, mandó que los esclavos de confianza la esperaran en un lugar convenido, y se internó sola por callejuelas solitarias y pobres. Llegó a una cuadra de casas humildes y pequeñas. Se paró súbitamente, como si deseara cerciorarse del sitio, y detectó a pequeña distancia una casa verdosa, de una peculiar forma que la diferenciaba de todas. La esposa del óleo urbico esbozó una sonrisa de satisfacción, y acelerando el paso, golpeó la puerta con visible interés. Momentos después, una mujer viejísima, y de mal aspecto, con los cabellos desgreñados y anchos pliegues que arrugaban su rostro, la atendió con expresión de curiosidad en los ojos hinchados y pequeños. Observando a la visitante que vestía una toga simple, pero rica, además de la red dorada que le sostenía su cabellera graciosa y abundante, la vieja sonrió satisfecha, presintiendo la buena situación financiera del cliente que buscaba sus servicios. ¿Es aquí?, preguntó Claudia con mal disimulada perturbación, ¿que reside Plotina, antigua pitonisa de Cumas? Sí, señora, soy yo misma, para servirla. Entrad. Mi choza se honra con vuestra visita. La esposa del prefecto se sintió bien con la recepción aduladora y fingida. Necesitando su cooperación, dijo la visitante al penetrar en el interior con desembarazo, vine a buscarla, porque me la recomendó una de mis amigas de Tibur. Con mucho gusto, mi señora, espero corresponder a vuestra confianza. Me dijeron que no precisaría exponer el objeto de mi consulta. ¿Es verdaderamente así? Perfectamente, aclaró Plotina con voz enigmática. Mis poderes ocultos hacen innecesaria cualquier explicación de vuestra parte. Sentándose en un viejo diván, Sabina reparó que la hechicera buscaba un trípode, y se colocaba junto al mismo numerosos amuletos, entre los cuales se destacaba la moribunda claridad de una pequeña luz, encendida para atender las necesidades del momento. Luego, después de una actitud contemplativa y reposada, Plotina dejó caer su cabeza entre las manos, mostrando una palidez cadavérica, como si su videncia misteriosa hubiera observado los más siniestros presagios en los planos invisibles. Claudia Sabina seguía sus mínimos movimientos con singular interés, entre el temor y la sorpresa de lo desconocido, mas al rato la fisonomía de la intermediaria entre el mundo y las fuerzas del plano invisible se normalizó, atenuándose las contracciones nerviosas de su rostro, y desapareciendo las expresiones de profundo cansancio que se escapaban de sus labios entumecidos. Con el semblante sereno y curioso, como si su alma hubiera regresado de misteriosos parajes con las más grandes revelaciones, tomó las manos aristocráticas de Claudia, exclamando en tono discreto: «Me han dicho las voces que amáis a un hombre ligado a otra mujer por los lazos más santos de esta vida. Porque no evitará tiempo una tempestad de amarguras que recaerá más tarde en vuestro propio destino. Vinisteis hasta aquí en busca de un consejo que os oriente en vuestras pretensiones, pero sería mejor que abandonaseis todos los proyectos que tenéis en mente». Claudia Sabina la escuchó asustada, mas respondió con humildad y vehemencia: «Plotina, conozco la elevación de tu ciencia y recurro a tus conocimientos con una confianza absoluta. Si tu vista puede descubrir el pasado, procura resolver en el presente la única preocupación de mi vida. Ayúdame. Recompensaré regiamente tus servicios». La consultante abrió la bolsa repleta y dejó caer gran cantidad de monedas en el trípode, como si hubiera vaciado allí una catarata de sestercios, mientras la vieja bruja abría mucho los ojos por la avaricia y la ambición de sus bajos sentimientos. «Señora», dijo deseosa de obtener ganancias de tan grandes recursos financieros, «ya os di el primer consejo, que es de la sabiduría que me asisté. Pero también soy humana y quiero corresponder a vuestra generosidad. Conozco los proyectos que os animan y procuraré auxiliaros, a fin de que podáis llevarlos a buen término. Debo, sin embargo, aclarar que vuestra rival está asistida por una figura angélica, aunque yo no puedo saber si esta criatura vive en la tierra o en el cielo. Por mi poder oculto, vi a la mujer que odiáis nimbada por el aura intensa de un ángel que está junto a ella. Y como si hubiera estado sosteniendo un duelo de conciencia por la envidiable situación financiera de la consultante, agregó: «deberemos tener mucho cuidado. Señora, esta criatura celeste puede defender a vuestra rival de todos los sufrimientos extraños a su destino más. ¿Cómo puede ser eso?», preguntó Claudia Sabina profundamente impresionada. «No tendrá hijos vuestra rival, y, entre ellos, no existirá algunos de corazón puro y piadoso». «Sí», exclamó la interpelada algo violenta, «aunque no sé si alguna de sus hijas se encuentra en tales condiciones. Pero no he venido aquí a preocuparme de ese asunto, y sí de mi propio interés pasional. ¿Por qué me hablas, entonces, de esa protección angélica incomprensible para mí? Señora, he de ayudaros con todas mis fuerzas, pues preciso dinero para atender a necesidades numerosas y apremiantes, pero debo aclararos que corremos riesgo de perder nuestro esfuerzo, porque un ángel de Dios puede rechazar los golpes del mal, ya que el sufrimiento no existe tal cual lo entendemos para sus corazones purificados. Mientras la inquietud y el dolor pueden arrastrar a las almas vulgares al torbellino de las pasiones y los padecimientos del mundo, el Espíritu Redimido ha realizado en sí la edificación de la fe que lo liga a Dios Todopoderoso. Para esos corazones inmaculados, señora, la tierra no puede engendrar tormento o desesperación». Claudia escuchaba sus argumentaciones notablemente impresionada, mas observó con espíritu desembarazado: «Plotina, prefiero no creer en esa protección, aceptando la cooperación de tus poderes ocultos, plenamente confiada en el éxito de mis pretensiones. No me hagas digresiones filosóficas, pues quiero vivir mi propia realidad. Dime, ¿qué sugieres a favor de mi felicidad?». En vista de vuestra decisión, hemos de examinar los hechos más concretos. ¿Crees que deba pensar en la eliminación de la mujer que odio? En vuestra situación, y en vuestro caso, no debéis pensar en el aniquilamiento de su cuerpo, mas sí en la flagelación del alma, considerando que la única muerte que se debe aplicar al enemigo, es la que se impone a una criatura fuera del sepulcro, y en plena vida. Tienes razón, murmuró Sabina interesada. Tus argumentos son más inteligentes, y más prácticos. ¿Cuáles son los consejos en mi favor? Plotina hizo una larga pausa, como si estuviera formulando una nueva consulta íntima ante la luz del hachón pequeño y brujuleante, agregando enseguida: señora, ya tuvisteis el poder de hacer trasladar provisoriamente para Tibur al hombre amado. Debo informaros que el emperador Elio Adriano, antes de retirarse a sus palacios en construcción en la ciudad aludida, donde deberá aguardar el fin de su existencia, ha de hacer un último viaje por las provincias. Obedeciendo a su conocida vocación, estaréis obligada a integrar su séquito, entreviéndose ahí la posibilidad de hacerlo igualmente el hombre de vuestra preferencia. Sí, preguntó Claudia visiblemente satisfecha. ¿Y qué me aconsejas? Entonces Plotina se inclinó colocando los labios cerca de sus oídos, y le sugirió un plan terrible y criminoso, que la consultante recibió con una significativa sonrisa. Conversaron todavía largo tiempo, como si sus mentes armonizasen con absoluta sintonía de principios, dentro de las mismas intenciones y fines, notándose que al despedirse Claudia tuvo en cuenta las necesidades de su nueva cómplice, y le prometió providencias confortadoras después de entregarle todo el dinero que llevaba. Pasadas algunas horas, la misma litera modesta entraba al palacio del Olio Urbico por la puerta de los fondos. Dos días después encontramos en casa de Elvidio Lucio a Alba Lucinia y a su amiga Phil, en una discreta conversación en la habitación más recóndita de la casa. Tulia Sevina mostraba las mejores disposiciones físicas, a pesar de la preocupación que fluctuaba en sus ojos. No le acontecía lo mismo a la esposa de Elvidio que, reclinada en el lecho, daba muestras del más profundo abatimiento. Lucinia, mi querida, exclamó Tulia afectuosa, ya me avisaron que la reunión se efectuará esta noche. Esto a tu disposición para irnos sin recelo. Podremos salir en las primeras horas de la tarde. Imposible, replicó la pobre señora, visiblemente enferma y acentuando las palabras con dolorosa melancolía. Me siento profundamente cansada y abatida. Sin embargo, he decidido con el corazón que recurriré a esas oraciones. Necesito algo sobrenatural que me devuelva la paz de espíritu. Es imposible proseguir en esta angustia moral que consume todas mis fuerzas. Amargas lágrimas cortaron su palabra entristecida. Iré de cualquier modo, dijo Tulia abrazándola. Tengo fe en que el nuevo Dios nos ayudará en la situación de penosa incertidumbre en que te encuentras. Al notar su dedicación cariñosa y constante, Alba Lucinia advirtió: no me conformaría con saber que fuiste sola. Le pediré a Celia que te acompañe. Tulia esbozó una sonrisa de satisfacción, mientras la amiga le ordenaba a una joven esclava que fuese a llamar a su hija. Después de un instante, apareció la doncella de gracioso perfil. Celia, le dijo la progenitora, sensibilizada y melancólica, podrás ir hoy a la noche en compañía de Tulia a una reunión cristiana, a fin de que hagan un ruego por la tranquilidad de tu madre. La joven tuvo un gesto de sorpresa, mas amplia sonrisa de satisfacción afloró a sus labios. ¿Qué no haría por ti, mamita? Y la besó. Alba Lucinia sintió el consuelo inmenso de aquella ternura, agregando: hijita, me siento cansada, doliente, y pensé recurrir a Jesús de Nazaret mediante tus oraciones. Sabes, sin embargo, la necesidad de no comentar con nadie esto, ¿comprendes? La joven hizo un gesto expresivo, como el de quien recordase sus propias amarguras, exclamando: sí, madre mía. Queda tranquila. Iré con Tulia, sea donde fuere, de modo de hacer las súplicas necesarias. Rogaría a Jesús que te haga dichosa y espero que su infinita bondad derrame en tu corazón el bálsamo suave de su amor, y que nos colme de vida y de alegría. Entonces verás cómo nuevas energías confortarán tu espíritu. Tulia Sevina escuchaba esos conceptos muy interesada, admirando los conocimientos de la joven, lo que Lucinia luego aclaró abrazando a la hija tiernamente. Celia conoció profundamente en Judea los asuntos relacionados con el cristianismo. Mi niña, a pesar de que recién comienza a vivir, ha sufrido bastante, Celia. En tanto, intuyendo que su madre entraría en pormenores de su doloroso idilio de amor, exclamó con ternura. Pero, mamita, ¿cómo podría yo sufrir si tengo siempre tu cariño? Y cortando el tema relativo a su caso personal, preguntó humildemente, ¿a la tarde? Informó Tulia, porque la caminata no será corta. La reunión es más allá de la puerta nomentana. Estaré preparada a tiempo. Entonces las tres se pusieron de acuerdo en todas las providencias que les parecían indispensables. Y al caer la noche, envueltas en togas muy simples, Tulia y Celia tomaron una litera que les evitó cansarse en gran parte del camino a través de los puntos más frecuentados de la ciudad. Descendieron junto a la puerta biminal, y despidiendo a los cargadores, emprendieron la caminata con coraje. La noche desplegaba su abanico de sombras a lo largo de la planicie. Hacía frío, mas las dos amigas se acurrucaron en las capas de lana que llevaban, ocultando la cabeza en la tela gruesa y oscura. Era noche cerrada cuando llegaron a las ruinas de la antigua muralla que había fortificado la región en otros tiempos, pero avanzaban sin desánimo a través de largas calles. Franqueada la puerta nomentana, se encontraron enfrente de las colinas próximas, a lo largo de las cuales había cementerios desiertos y tristes, donde la luz de la luna se derramaba en tonos pálidos. A medida que se acercaban al lugar de los sermones, observaban un número cada vez mayor de caminantes que se aventuraban por las mismas sendas con idénticos fines. Eran figuras embozadas en largas túnicas oscuras que pasaban al lado a paso apresurado o lento, unos en silencio, otros manteniendo diálogos casi imperceptibles. Muchos sostenían faroles pequeños que favorecían la iluminación del camino de los compañeros, porque la débil claridad del astro nocturno no conseguía disipar las espesas sombras. Las dos patricias, vestidas con extrema simplicidad y con pesados mantos, evitaban que fuese identificada su posición social por los compañeros que se dirigían al mismo destino, los cuales las consideraban cristianas como ellos, hermanados en la fe y en el mismo idealismo. Estando enfrente de los muros lodosos que rodeaban grandes monumentos en ruinas, Tulia se cercioró de cuál era el lugar que daba acceso al recinto, haciendo la señal de la cruz característica de los cristianos que en los pórticos recibían la seña de todos los proselitos, seña que consistía en la misma señal trazada con la mano abierta de modo especialísimo, pero de muy fácil imitación. Ambas pasaron, entonces, al interior de la necrópolis, sin pormenores dignos de mención. Ahí toda una multitud se acomodaba en bancos improvisados, destacándose que en general todos llevaban las capuchas levantadas, ocultando el rostro, algunos recelando del intenso frío de la noche, otros temiendo a los lobos de la traición que hubieran podido estar allí con la máscara de ovejas. La claridad lunar que bañaba el recinto era aumentada por la luz de hachones y faroles, principalmente en torno de un monte de ruinas fúnebres, desde donde habría de hablar el apóstol de aquel grupo de seguidores de Cristo. Por todos lados había alguien que balbuceaba una oración en voz baja, como si estuviera hablando al Cordero del Cielo, en el altar del corazón. Mas desde el centro de la reunión se elevaba himnos llenos de sublime exaltación religiosa. Eran cánticos de esperanza, impregnados de un singular desencanto del mundo, exteriorizando el sueño cristiano de un reino maravilloso más allá de las nubes. En cada verso y en cada tonalidad de las voces en conjunto predominaban las notas de una tristeza dolorosa, de quien ha abandonado todas las ilusiones y fantasías terrestres, entregándose a la renuncia de todos los placeres, de todos los bienes de la vida, para esperar las recompensas luminosas de Jesús, en las bienaventuranzas celestes en los bancos improvisados de madera tosca o de piedras olvidadas, se acomodaban centenares de personas concentradas en absoluto recogimiento. Un silencio profundo reinaba entre todos, cuando un estrado carcomido fue transportado para el lugar donde se centralizaban casi todas las luces. Celia y Tulia se pusieron donde les pareció más conveniente a los pocos minutos. Un nuevo cántico se elevaba al infinito en vibraciones de belleza indefinible. Era un himno de agradecimiento al Señor por su misericordia inagotable. Cada estrofa hablaba de los ejemplos y martirios de Jesús, con sentimiento impregnado de la más alta inspiración. Muy grande fue la admiración de Tulia Sevina cuando vio que su compañera levantaba también la voz desde su garganta cristalina, acompañando el canto de los cristianos, como si los supiera de memoria. La mujer de Máximo Cuntator no podía disimular la emoción contemplando a Celia, que cantaba como si hubiera sido un ave desterrada del paraíso. Sus ojos serenos estaban fijos en el firmamento, donde parecía divisar la región de sus bienaventuranza, entre las estrellas que brillaban en lo alto como sonrisas cariñosas de la noche, y aquellos versos inspirados en la música que les era peculiar, se escapaban de sus labios, con tal riqueza melódica que la amiga se conmovió hasta las lágrimas, sintiéndose transportada a una región divina. Sí, Celia conocía aquel cántico que llenaba su corazón de tiernas reminiscencias. Ciro se lo había enseñado bajo los árboles frondosos de Palestina, para que su alma supiese traducir el reconocimiento a Dios en las horas de alegría. En aquel instante de comunión con todos aquellos espíritus que vibraban también en la misma fe, ella se sentía distante de la tierra, como si su alma hubiera estado impregnada de un júbilo divino. Nuevamente se hizo silencio, y un hombre de pueblo llamado Sergio Ostilio, desde la tribuna improvisada, exclamó conmovido. Después de abrir un rollo de pergaminos, mis hermanos, estudiaremos también hoy las enseñanzas del Maestro en los capítulos de Mateo. Versa la lección de esta noche sobre abrir admiración a aquellos que son los verdaderos hermanos del Mesías. Y desenrollando la hoja que el tiempo había decolorado, Sergio Ostilio leyó pausadamente: estaba Jesús predicando a la multitud y su madre y sus hermanos de fe procuraban hablarle fuera. Entonces alguien le dijo: tu madre y tus hermanos se encuentran ahí fuera, buscándote. Respondiendo a quien se lo advirtiera, dijo el maestro: ¿quién es mi madre, y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo la mano hacia todos sus discípulos y seguidores, exclamó: he aquí mi madre y mis hermanos, por cuanto quien haga la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Terminada la lectura evangélica, el mismo compañero de creencia que ocupaba la tribuna habló sensibilizado: mis amigos, me falta el don de la elocuencia para impartir la enseñanza. Invito, pues, a alguno de nuestros hermanos presentes para desarrollar los indispensables comentarios de esta noche. Todos los ojos buscaban ansiosos la venerable figura de Policarpo, el apóstol abnegado de todas las reuniones. Inclusive Tulia Sevina, que comprobaba su ausencia con gran desaliento, por la fe que tenía en sus oraciones, y en sus palabras sabias y benevolentes. Mas Sergio Ostilio explicó con la voz impregnada de amargura: hermanos, vuestros ojos buscan a Policarpo ansiosamente, pero antes de suministraros noticias de elevemos el corazón hasta aquel que no desdeñó el ultraje y el sacrificio, el apóstol de nuestra fe, a pesar de su santificada vejez. Por orden del subprefecto Quinto Bíbulo, fue encerrado ayer por la mañana en las cárceles del Esquilino. Imploremos la misericordia de Jesús, para que podamos aceptar el cáliz de nuestros dolores con resignación y humildad. Muchas mujeres comenzaron a llorar la ausencia de aquel grande varón a quien amaban como a un padre. Y después de algunos minutos en que nadie se había adelantado a sustituirlo en la prédica sabia y amorosa, un hombre de la plebe caminó hasta la tribuna y se descubrió haciendo la señal de la cruz con fervorosa religiosidad. La claridad de los hachones iluminó sus trazos fisonómicos, Al mismo tiempo que Celia y su compañera reconocían su rostro humilde y decidido. Aquel hombre era Nestorio, el liberto de Elvidio, que a pesar de ser auxiliar del censor Fabio Cornelio en el propio gabinete de la prefectura de los pretorianos, no se avergonzaba de dar público testimonio de su fe.